esperar. Sigo adelante, yo soy imparable, no miro atrás. Es un momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluye de mis venas a mi corazón. Mi vida doy. Tú eres mi impulso. Infinito amor, Cristo, la esperanza para todo el mundo. Hay un avivamiento, tú eres mi impulso. La buena batalla, hay que pelear. Daré mi vida hasta el último día, no voy a parar. Es un movimiento, todo va a cambiar. Que venga su reino a la tierra, su cielo por la eternidad. Oh, arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluya en mis venas a mi corazón. Mi vida doy. Tú eres mi impulso. Infinito amor, Cristo, la esperanza para todo el mundo. Hay un avivamiento, tú eres mi impulso. Tú eres mi impulso. Esto es un llamado de urgencia para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia. Si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado por el que fuimos criados, que el mundo entero te llegue al conocer. Su amor nos ha renovado, por eso somos impulsados y para siempre quiero permanecer. Arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluye de mis venas a mi corazón. Mi vida doy.